Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Sal, no te vuelvas sosa. Dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte. Ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Sal, no te vuelvas sosa. ¡Ay, ay, ay! Eres sal. No me seas sal sosa. Anímate. Sal de esta apatía espiritual, porque Dios te necesita para dar de la alegría de tu fe al mundo, que aún duda en dar a Dios la oportunidad de amarlos. Dios ama a todos, y a todos se lo quiere demostrar. A todos les quiere mostrar cómo te ama, para que viéndolo, los demás quieran ser amados por Dios como Dios te ama a ti. Vive una vida de gracia santificante, para ser la sal buena, para ser la luz que alumbra. Piensa que tu fe no es solo para ti, tiene que servir también para que otros crean y, como tú, se salven por las obras de la fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.